pelotilla con tu brebaje de fuego. Sigue llenando mi copa con tu maldito veneno hasta verme como loco, revolcándome en el suelo. Sigue llenando mi copa, buen amigo tabernero. Cuando me veas borracho, canturriendo un tango obsceno, y entre blasfemias y risas, armar camorra los ebrios, no me arrojes a la calle, buen amigo tabernero. Ten en cuenta que me embriago con tu maldito veneno. Palpita en cada ebrio, sigue llenando mi copa, que ya no tengo remedio. Radio Belgrano, AM650. Informa y entretiene. Una línea periodística independiente. Radio Belgrano. AM650. Marca registrada. Aquí comienza el primer programa interactivo de la radio. Terrensis, ayer y hoy. Terrensis, ayer y hoy. Desde Buenos Aires, capital de un país bicontinental, por AM650 Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional, presentamos al programa líder del movimiento nacional. En un ofrecimiento de la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina. UTA, un gremio en crecimiento. Desde 1919, transportando a los argentinos, se complace en presentar a Miguel Ángel de Rensis y equipo. Bienvenidos al programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. De Rensis, ayer y hoy. Ayer y hoy. Generando la información y la opinión. Ayer y hoy, la memoria del futuro. La memoria del futuro. Terrensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Terrensis, ayer y la memoria del futuro. de aquellos horizontes, pues me enseñan de arrancar, pues su blanco está en los montes y en su azul se tiñe el mar. Por ausente, por vencido, bajo extraño pabellón, ningún suelo más querido de la patria en la extensión. ¿Quién nos habla aquí de olvido, de renuncia, de perdón? Ningún suelo más querido de la patria en la extensión. Rompa el manto de neblinas, como un sol nuestro ideal. Las Malvinas, Argentinas, en dominio ya inmortal. Y ante el sol de nuestro emblema, pura nítida y triunfal, brillo patria en tu diadema. Feliz día para todos. Cuando se reposa en la historia, seguramente ninguna fecha nos manda más atrás que la del propio 25 de mayo, porque nos obliga a hablar de 1810, pero nosotros tenemos también una memoria casi reciente, aunque pertenezca al siglo pasado, donde después de un golpe de Estado financiado por los británicos, se volteaba al gobierno de Perón durante 18 años de proscripciones y donde el 41-61, un decreto de la fusiladora, prohibía pensar en peronista. Nadie se había animado en el mundo a, por decreto, obligar a la gente a pensar de una manera distinta. El bombardeo, los fusilados, los muertos, los torturados, los presos y después los desaparecidos. Y entonces, inmediatamente, como la fecha nos lleva para atrás, uno se remonta, y es una eternidad, estamos hablando de 1973, y piensen ustedes que en la mitad del padrón de hoy no había nacido. Pero que aquellos que fuimos en tiempo y forma protagonistas de aquella época, llegamos a este 25 de mayo cargado de las mismas preocupaciones que tuvimos siempre. Buscar la posibilidad de una soberanía política para permitirnos una independencia económica que facilite la justicia social. Todo esto se rifó y todo esto quedó en un clavo colgado como si fuera una ropa descartable. Y este 25 de mayo, donde va a haber gente en la 9 de julio protestando por el regreso al fondo y por la situación que se vive, y donde el presidente a las 9 de la mañana estará nada más que con su gabinete comiendo churros y tomando chocolate, y luego después al mediodía comiendo un locro en la residencia de Olivos con alumnos de colegios jubilados que ya eligió su primo, tenemos que volver inexorablemente a aquel día donde el júbilo del protagonismo del regreso del peronismo al gobierno y al poder parecía que era una cosa simple, pero estaba jalonada de luchas, de resistencia y de una terquedad a entregarse de jóvenes y no tan jóvenes que no se resignaban a ser colonia. Y entonces, un día como hoy, no solamente asumía Cámpora con Serrano Lima, sino que la magnitud del triunfo electoral era de tal proyección que teníamos en Buenos Aires a Oscar Raúl Videgain, en Catamarca como gobernador a Hugo Alberto Mon, en el Chaco a Deolindo Felipe Vittel, en Chubut a Benito Fernández, en Córdoba a Ricardo Obregón Cano, en Corrientes a Julio Humberto Romero, en Entre Ríos a Enrique Tomás Cresto, en Formosa a Antenor Argentino Gauna, en Jujuy a Carlos Esnopec, en La Pampa a Aquiles José Regazzoni, en La Rioja a Carlos Saúl Menem, en Mendoza a Alberto Martínez Vaca, en Misiones a Juan Manuel Irrazábal, en Neuquén a Felipe Zapac, el único que no era del Frente Justicialista de Liberación, era del Movimiento Popular Neuquino, en Río Negro a Mario José Franco, en Salta a Miguel Ángel Ragone, en San Juan a Hilor Próspero Camus, en San Luis a Elías Adre, en Santa Cruz a Jorge Sepernic, en Santa Fe a Carlos Silvestre Benis, otro que no era peronista, que era del Movimiento de Integración y Desarrollo, del MIT, en Santiago del Estero a Carlos Juárez, en Tucumán a Armando Nicolás Yuri, y Tierra del Fuego era un territorio, se hizo provincia con Menem, por lo tanto tenía un interventor. Y también el intendente de la ciudad lo ponía el presidente. Pero fíjense en este dato, en la ciudad de Buenos Aires, quien fue elegido para representar al gobierno de Cámpora, Leopoldo Frenkel, que estuvo poco tiempo, asumió el 4 de junio. Es decir, hasta esa fecha estuvo Saturnino Montero Ruiz, que venía de la dictadura de Lanusse. O sea que se tomaron el tiempo porque no estaba en claro quién podía ser el intendente, a punto tal que después lo cambian al poco tiempo. Aparece Juan de Benedetti y termina siendo intendente de la ciudad de Buenos Aires José Embrioni. Y en la provincia de Buenos Aires, todos los intendentes eran peronistas, a excepción de lo que pasó en Florencio Varela, donde una pelea interna hizo que no fuera el Frejuri de Lesiones, y entonces el intendente era el hermano del dirigente von Rusch, de Serrano Lima, del conservadurismo popular, y Juan Carlos von Rusch entonces ejerció en Florencio Varela la intendencia. Era de tal magnitud el triunfo peronista que el mapa era solamente de ese color, con las excepciones que le apunté. Claro, después estaba la otra discusión: quiénes eran los que iban a quedar y terminar, y quiénes los que no pudieron terminar. Y Perón había tomado una determinación: colocó en todos los casos a dirigentes sindicales como vicegobernadores. Un día como hoy, multitud de argentinos estaban felices porque se iba una dictadura y regresaba la democracia. Era un día donde la sociedad entera se daba cuenta de lo invencible del peronismo en esa lucha de 18 años de proscripciones, de desaparecidos, de muertos, de encarcelados, de fusilados y de bombardeados. Y pese a todo, y pese al 41-61, el pueblo siguió diciendo Perón y el pueblo siguió diciendo Evita. Génesis, ayer y hoy. La memoria del futuro. Ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Viento Peronista organiza la búsqueda de Perón en un avión charter para regresar a la Argentina. Se conmociona la estructura misma de la política nacional. Viajan deportistas, políticos, actrices, actores, pensadores, escritores, para proteger como escudo humano el regreso del general. Y así arriba, en plena dictadura de Lanusse, sobrándole el cuero, el general Perón a la Argentina. Vive en Gaspar Campos, en Vicente López. La multitud y la juventud por miles, por cientos de miles, se vuelcan a las calles de aquel coqueto barrio para gritar: aquí están, estos son los muchachos de Perón. Perón había vuelto a la Argentina, pero la proscripción no le permitía ser candidato. Por lo tanto, delega el Héctor J. Cámpora y Vicente Solano Lima la fórmula que finalmente triunfaría el 11 de marzo del 73 y asumiría el 25 de mayo del mismo año con este discurso de Héctor J. Cámpora. Estamos ingratos con él, con la historia y con las nuevas generaciones de argentinos, si no expresáramos esta verdad que embarga nuestros corazones y que ha de marcar a fuego la etapa de la reconstrucción nacional, junto con el fin de la hipocresía y del ocultamiento culpable. Tanto le debe nuestra patria y nuestro destino como nación, que todo cuanto pudiéramos ofrecerle para compensarlo por los agravios que le fueron injustamente inferidos, sería poco. Sin embargo, hay un acto ignominioso que nuestro pueblo jamás consintió y por eso en la hora de su triunfo debe ser formalmente anulado. Por decreto del 31 de octubre del 55, quienes utilizaban sus armas contra el pueblo privaban su grado al teniente general don Juan Perón. Les irritaba que en las filas del ejército argentino militara un camarada que había defendido con apasionamiento y de nuevo la soberanía nacional. Como presidente de los argentinos e interpretando sus sentimientos prácticamente unánime, he de hacer todo lo que sea necesario para el reintegro formal. Quiero también expresar mi reconocimiento hacia la señora Eva Perón. Privilegio de conocerla y acompañarla en su desvelo por la causa del pueblo. Daríamos hasta nuestra vida para que pudiera contemplar esta hora de triunfo que es también el suyo. Ella lo pronosticó con el ardor de los elegidos y la sublime intuición de quienes saben leer en el corazón de los humildes, porque no han sido encallecidos por los prejuicios de la oligarquía y el egoísmo de los privilegios. Nunca la envidia de los sapos pudo apagar el canto de los ruiseñores, declaró con sabiduría premonitoria en aquel discurso del 1 de mayo de 1952, cuando, consciente de su fin cercano, apeló a sus últimas fuerzas para poder participar en las fiestas peronistas junto a sus descamisados. Nadie expresó mejor que el general Perón, y no podía ser en otra forma, la importancia del papel que le tocó desempeñar. Sería injusto con mi propia conciencia si no expresase con la mejor palabra de mi cariño, mi cordial gratitud hacia una mujer de cuya personalidad no sé qué título merece más el agradecimiento del presidente de la República. Si su condición de líder del extraordinario movimiento peronista femenino, su carácter de presidenta de la Fundación de Ayuda Social que dirige, su apasionado amor por la causa de los trabajadores o su incansable lucha por el bienestar de los humildes. A ella, que ha sacrificado todo en aras de nuestros ideales, mi gratitud y mi homenaje, junto con mi cariño, lo mejor de mi corazón. Por eso hemos escuchado con emoción a todo lo largo y lo ancho de nuestra querida patria el grito estentóreo de los más jóvenes, de los que no tuvieron como nosotros el regalo inapreciable de su voz y de su persona, y sin embargo la sentían como si estuviera viva, capitana de rebeldías y capitana de lealtades. Ellos tienen razón, viven nosotros y en nuestro espíritu, viven los corazones de los hombres superiores. A nuestro pueblo, porque si hoy el país puede reencontrarse con su destino, se debe además a las virtudes de quienes conforman lo mejor que tenemos. Patriotismo, austeridad, resistencia, humildad heroica, sabiduría profunda, confianza en el conductor y lealtad se han conjugado para llegar a esta hora tan feliz. Contra su decisión inquebrantable de defender nuestras tres banderas de soberanía política, independencia económica y justicia social, se estrellaron todas las acechanzas arteras, todos los intentos de soborno. Y en los momentos decisivos una juventud maravillosa supo responder a la violencia con la violencia y oponerse con la decisión y el coraje de las más vibrantes epopeyas nacionales a la pasión ciega y enfermiza de una oligarquía delirante. ¿Cómo no ha de pertenecer también a esa juventud de este triunfo? Si lo dio todo, familia, amigos, hacienda, hasta la vida por el ideal de una patria justicialista. Si no hubiera sido por ella, tal vez la agonía del régimen se habría prolongado y con él la desintegración. La desintegración de nuestro acervo y el infortunio de los humildes. Por eso la sangre que fue derramada, los agravios que se hicieron a la carne y al espíritu, el escarnio de que fueron objeto los justos no serán negociados. Todos fuimos solidarios en la lucha contra el régimen y lo seguiremos siendo en la cotidiana acción gubernativa. Adquirir un compromiso solemne con nuestros héroes y con nuestros mártires, y nada ni nadie nos apartará de la senda que ellos trazaron con estoicismo espartano. Llego a la primera magistratura del país por decisión del conductor, del movimiento y de su pueblo, y desde aquí también la expresión de mi orgullo ciudadano, porque creo que a nada más excelso puede aspirar un hombre público que a servir al pueblo. En base a un programa compartido y por su voluntad, que es la única que cuenta en una democracia. Y creo importante señalar que las condiciones en las que el movimiento justicialista asume la responsabilidad del gobierno son bastante similares a las que encontró el general Perón el 4 de junio de 1946. El pueblo argentino se hallaba postrado por la injusticia social, la dependencia económica y la marginalidad política. Un régimen antinacional, aliado a los imperialismos dominantes, había manejado la cosa pública con displicencia extranjerizante. Las principales herramientas del poder económico volcaban nuestra riqueza yendo de los mares hacia otras latitudes, mientras el campesino y el obrero argentino, que eran sus creadores, vegetaban en la miseria, sometidos al capricho de patrones feudales. Las elecciones de aquel 24 de febrero fueron una sorpresa para la oligarquía. No sabían comprender que un pueblo sojuzgado y escarnecido hubiera podido reaccionar con altivez y decisión al solo conjuro de una voz que se alzaba contra el privilegio y la agresión imperialista y sin otro apoyo que la comprensión de los humildes. Entre 1945 y 1955 el país vivió un periodo de renacimiento nacional. El gobierno peronista incorporó al pueblo como protagonista del proceso político, a la clase trabajadora se organizó y estructuró en sindicatos. La unidad de los trabajadores fue la herramienta que permitió forjar sucesivos avances en el terreno de la justicia social. La participación de los asalariados en el ingreso nacional se amplió hasta un nivel nunca conocido en el país. El 16 de junio de 1955 se inicia la etapa más despiadada de la historia argentina. La metralla cae sobre el pueblo que clama su rabia y su impotencia. Tres meses más tarde se instaura la dictadura. Comienza la sistemática destrucción de una comunidad organizada. El metódico reemplazo de la solidaridad por el odio, de la abundancia por la miseria. Se borra la sonrisa y se crispan los puños. Todos los sectores sociales padecen sus consecuencias. Se desmantela la industria, se estanca la ganadería, se corrompe el salario, la salud, la educación, la vivienda se tornan privilegios inalcanzables. En nombre de la libertad son encarcelados miles de argentinos. Invocando la justicia se invierte la prueba y cualquier irresponsable puede acusar a un ciudadano honorable sin preocuparse por fundar sus cargos. Comisiones investigadoras ilegales actúan como tribunales especiales guiadas por rencores y mezquindades. Honras y bienes son sometidos a la arbitrariedad y al capricho. En nombre de la democracia se disuelve el partido justicialista y la fundación Eva Perón y se saquean sus bienes que son del pueblo. En nombre de la razón se prohíbe la palabra con un decreto sin precedentes en el mundo entero. Decir Perón es un delito, decir Evita merece castigo, pero el pueblo sigue diciendo Perón y el pueblo sigue diciendo Evita. Y el pueblo siguió diciéndolo, como decía Cámpora, durante todos estos años, y han pasado de este discurso 45 años. Y volvemos a repetir las mismas situaciones, las mismas necesidades, y así como cuando él juró, decía que el clima era similar al previo cuando asumió Perón, hoy podemos decir que todo ha vuelto al preperonismo. Y en la actualidad, nada falta para que sea similar a aquella época, solamente que ahora no seremos solamente agroexportadores, sino que seremos agroexportadores mineros. Un 25 de mayo se iba de este mundo Arturo Jauretche, que habló y definió con tanta precisión al medio pelo de la sociedad argentina. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. ¿Qué decís, Diego? Feliz día. Gracias, Miguel, igualmente. Feliz día de la patria, aunque se nos caiga un lagrimón, ¿no? Y cuando uno va para atrás, porque el 25 de mayo es siempre para atrás, 1810, y uno va para atrás. Y entonces este hincapié que hacemos es porque quedó mucha gente en 18 años de lucha para que regresara el pueblo al gobierno y al poder, ¿no? No, y haces memoria, de 1810 hasta ahora, qué pocos gobiernos nacionales y realmente favorables al pueblo que hemos tenido a lo largo de tantos años de vida, ¿no es cierto? Sí, además, líderes populares como el propio Hipólito Yrigoyen se fueron con la Semana Trágica, la Patagonia Rebelde, y se fueron con problemas, ¿no? Sí. Y los propios radicales tirándole los muebles y quemándoselo en su propiedad, y apareció el alvearismo, algo así como lo que le pasó al peronismo cuando apareció después el menemismo en el 90, cambiando absolutamente la óptica de las nacionalizaciones de Perón con las privatizaciones y extranjerizaciones. Ahora, ¿cómo se hace? Preguntábamos ayer y antes de ayer, para entender lo que nos pasa como sociedad casi cíclica cada 10 años, ¿no? Y porque retrocedemos, no hicimos como Jauretche, que avanzó en su ideología. Porque Jauretche empezó siendo conservador, después se enroló en el yrigoyenismo. Bueno, Cámpora también era conservador en Mercedes, ¿no? Y sí, fue protagonista en las luchas callejeras contra los gobiernos de Uriburu y de Justo. Después participó en los combates de San Joaquín y Paso de los Libres en Corrientes, y el 29 de diciembre del 33 lo pusieron preso después de ese último levantamiento radical, y en las luchas internas del radicalismo él dirigió dos grupos, Continuidad Jurídica y Legalista, que se oponía a Marcelo Torcuato de Alvear. Pero cuando aparece el peronismo, Jauretche adhirió inmediatamente a los principios del recién nacido movimiento justicialista. Él, que había visto morir Irigoyen y había empuñado un fusil en la revuelta contra el régimen dictatorial, aparecía en el momento oportuno para reafirmarle al caudillo, al general Perón, no hay nacionalismo sin pueblo, y decir también solo los descamisados podrán aplastar a los vendepatrias y a los cipayos, y la independencia económica y la soberanía política no se plasman sin la justicia social, y que el mundo de imperialismo se impugna, la Argentina debe asentarse en la tercera posición. Vos sabés que eso del nacionalismo es muy interesante, porque en la Argentina ha habido siempre un nacionalismo no popular, un nacionalismo casi oligárquico, que nunca tuvo muy en claro que si el nacionalismo no es popular, trabaja y es partener de la oligarquía, ¿no? Y eso empezó a cambiar lentamente gracias al revisionismo histórico. Fíjate vos, había un nacionalismo que todavía hay, algún nacionalismo de Lonardi, ¿no? Aquel nacionalismo clerical, pero antipopular. Y vos fíjate que Jaureche, que la tenía muy clara, decía, el arte de nuestros enemigos es desmoralizar, entristecer a los pueblos. Los pueblos deprimidos no vencen. Por eso venimos a combatir por el país alegremente. Nada grande puede hacer con la tristeza. Arturo Jaureche. Y decía algo que vos decís siempre. No existe la libertad de prensa. Tan solo es una máscara de la libertad de empresa. Y sí, es así. Y además está documentado y mostrado. Cuando uno se pone a repasar la historia en esta fecha que se nos fue Arturo Jaureche, vale la pena también escucharlo a Jaureche, de cómo hablaba, de cómo era, para aquellos que no lo escucharon nunca, que no lo conocieron, pero que tiene que ver con un tiempo y un momento que ya no vuelven, simplemente es repasar la historia, ¿no? Y entonces uno se mete en cada una de estas cosas y, bueno, participa activamente del momento. Está presentado. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Canto de murga. Los baches son propios de Jaureche. Que era de más. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, evidentemente los baches son de Jaureche. Si vas a poner un aviso en cada bache, lo vamos a tener de bache. Él hablaba lentamente, se detenía, digamos, para pensar y después hablaba. Y entonces, claro, uno lo encuentra con esa tranquilidad al expresarse, ¿no? Arturo Jaureche hablaba de esa manera. Fíjense usted el bache. Bueno, ahora no quiero arrancar, así que lo dejamos a Jaureche por otro momento porque no quiero arrancar. Fíjate que Jaureche hablaba del nacionalismo y se refería a los militares golpistas que siempre se dijeron nacionalistas. Y decía, el nacionalismo de ustedes se parece al amor del hijo junto a la tumba del padre. El nuestro se parece al amor del padre junto a la cuna del hijo. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Bueno, vamos a meternos con el deporte porque pasa algo notable. Por primera vez, 6 equipos argentinos van a jugar la Copa Libertadores. Se clasificó Independiente y también Estudiantes de La Plata. Salvo River, que terminó primero, todos los demás están segundo. Y van a jugar seguramente con equipos brasileños, así que Enrique, vamos a darle todos los clasificados para la Copa Libertadores, ¿sí? ¿Cómo no? Primero comenzamos diciendo que ayer se cerraron los grupos B, F y G de la Copa Libertadores, que faltaban tener sus clasificados. Por el grupo B, Atlético Nacional y Colo-Colo igualaron 0-0. Este empate le permitió a los dos clasificar, más allá de la victoria del conjunto boliviano de Bolívar, que superó al Delfín de Ecuador 2-1. No le alcanzó eso para superar a Colo Colo y entonces va a jugar la Copa Sudamericana el equipo boliviano. También en el grupo F, el empate de Santos y Real Garcilaso 0-0, ya Santos estaba clasificado, y la gran hazaña del equipo de Estudiantes de La Plata, que le ganó por 3-1 a Nacional de Montevideo cuando estaba perdiendo 1-0 con el tanto de Zunino, lo dio vuelta el tanto definitivo Juan Ferney Otero, el colombiano de penal, le dio el pasaje a la siguiente instancia de la Copa Libertadores al mítico Estudiantes de La Plata. Y en el grupo F, en el grupo G, la victoria de Independiente 2-0 con los goles de Martín Benítez y Emanuel Gigliotti sobre el Deportivo Lara de Venezuela, y la sorpresiva derrota de Corinthians de local ante el Millonarios de Colombia 1-0. De todas maneras, el equipo colombiano no le alcanzó para pasar a la siguiente instancia de Copa Libertadores y va a jugar la Sudamericana. Los clasificados entonces en el Copón 1 van a estar Palmeiras, que fue el mejor de todos los equipos, Gremio, Libertad de Paraguay, River, Cruzeiro de Brasil, Corinthians de Brasil, Atlético Nacional de Colombia y Santos de Brasil. ¿Cuántos equipos de Brasil? Son 1, 2, 3, 4, 5 por un lado, y después tiene a Flamengo en el segundo copón. Son 6 equipos brasileños. 6 brasileños y 6 argentinos. Exacto. Los segundos fueron Cerro Porteño, que fue el mejor de los segundos. Después está Racing, Flamengo, Independiente, Atlético Tucumán, Boca, Estudiantes de La Plata y Colo-Colo. Todos esos son los clasificados para los octavos de final de la Copa Libertadores. 6 equipos argentinos, 6 brasileros. Sí. Uno paraguayo. Uno colombiano. Uno colombiano y uno chileno. Y nada más. O sea, que quedó entre Argentina y Brasil esto. Y más o menos, sí. Como suele pasar en los últimos tiempos. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Bueno, el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Vamos a recordar lo de la pirámide de Mayo, que un año después de 1810 se hace el primer monumento patrio. Vamos a contar que en esa pirámide, en la vieja pirámide, Perón había dejado un mensaje para los jóvenes del año 2000, pero después le pusieron una pirámide arriba y entonces en el año 2000 se leyó algo supuestamente de Perón, pero no era el original. Dale. La historia de la pirámide de Mayo. Ahí nos metemos con eso. La historia de la pirámide de Mayo es una larga historia que comenzó hace muchísimo tiempo, en la época en que se produjo, después de haberse producido el 25 de mayo. Tuvo varias reformas la pirámide de Mayo y fue cambiando a lo largo del tiempo, hasta que la recordamos como es ahora y como la vemos, que no es la verdadera pirámide. La pirámide original quedó dentro de esta pirámide. Y la historia de la pirámide de Mayo nos dice que el monumento fue creado el 25 de mayo de 1811, el día que se inauguró. En marzo de 1811, la primera junta decidió mandar a construir un monumento del lado este de la plaza para celebrar el primer aniversario de la Revolución de Mayo. La primera junta decidió que el 25 de mayo de ese año se celebre el primer aniversario de la Revolución, y le pidió al Cabildo que dispusiera la mejor forma de hacerlo. Este decidió que el 5 de abril de 1811 se aprobara el programa de festejos, en el que se incluía erigir una columna del 25 de mayo con carácter transitorio. No quedó registro que permita saber por qué se eligió la forma de obelisco para el monumento. Lo cierto que, a pesar de que era su forma sencilla, siempre se lo denominó con nombre de pirámide. La Plaza de Mayo estaba en ese momento dividida por la Recova, formando dos plazas, la que estaba frente a la actual Casa Rosada se llamaba Plazoleta del Fuerte, y la que daba frente al Cabildo de Buenos Aires, Plaza de la Victoria, cuyo centro fue elegido para levantar la pirámide. De esa construcción se encargó el alarife, como se le decía en aquel entonces, al maestro mayor de obras, Francisco Cañete. El día 25 de mayo de 1811 se inauguró la obra, a pesar de que se la terminó días después, ya que Cañete no logró cumplir con el tiempo estipulado. Se colocaron al pie de la pirámide las banderas de los regimientos patricio y también arribeños, pardos y morenos, artillería, húsares y granaderos de la guarnición de Buenos Aires. En 1856 la pirámide se encontraba muy abandonada y entonces se le pidió a Prilidiano Pueyrredón que la transformara. Este realizó un proyecto para hacerla más artística y grandiosa. Esta idea fue aceptada y se construyó la actual, dejando parte de la primitiva en su interior al revestirla con ladrillos y argamasa, y modificó el pedestal y el remate original, haciéndola más alta y ancha. Se la dotó de una parte superior de una estatua de la Libertad, cuya cabellera se cubrió con un gorro fisquio, alegoría de la Argentina. Esta estatua mide 3 metros 60 centímetros de altura y fue realizada por el escultor francés Joseph Dubordier, utilizando una mezcla de material. El artista se ocupó de realizar también las simbólicas figuras de la industria, el comercio, las ciencias y las artes, que se colocaron en los 4 ángulos del pedestal. En las caras del obelisco se añadieron un sol que miraba al naciente, o sea, hacia la actual Casa Rosada, en dorado, y en los restantes 3 lados coronas de laureles en alto relieve. Pueyrredón también modificó el pedestal y el capitel original, aumentando la altura y el ancho. En los 4 lados de la base se colocaron las representaciones del escudo nacional argentino y una nueva verja que en cada uno de los vértices tenía un farol a gas. En 1906 se proyectó para el centenario de la Revolución de Mayo un grandioso monumento a la Revolución de 1810, con la idea nuevamente de que encerrara en su interior a la pirámide. Se hizo un concurso internacional que fue ganado por 2 italianos. La ubicación del monumento tenía que ser el centro de la Plaza de Mayo, para lo cual era necesario trasladar la pirámide. Esto se realizó en 1912 bajo la dirección de Anselmo Borrell. Fue declarada Monumento Nacional el 21 de mayo de 1942 y en el 76 se depositó a su pie tierra proveniente de distintos territorios del país y de Tierra Santa. Durante la dictadura militar, el proceso de reorganización nacional, las madres de Plaza de Mayo y las abuelas de Plaza de Mayo decidieron marchar cada jueves alrededor de la pirámide. Que ahora, fíjate vos, por una norma que no tiene autorización de la legislatura, se ha complicado absolutamente porque se están colocando vallas altísimas en la mitad de la Plaza de Mayo, cosa que no está permitido. La Plaza de Mayo está protegida por las normativas específicas del Código de Planeamiento Urbano y esta se encuentra en el área de protección histórica. Esto saben, el gobierno de la ciudad lo sabe, Rodríguez Larreta, pero igual están violando esto, que no pasó por la legislatura, donde tienen además mayoría propia, o sea que lo podrían haber tratado y aprobado. La encarcelaron igual que todas las plazas, le han hecho todas rejas alrededor, si te cierran las puertas con candado, se acabó la Plaza de Mayo para reuniones políticas. Bueno, pero aparte de eso, esto no es casual, esto está ocurriendo en un momento donde el ajuste pedido por el fondo se está haciendo antes incluso de que se firme ese compromiso. Fíjate que el artículo 41.221 establece que el espacio propio de la Plaza de Mayo solo se permitirán trabajos de conservación y mantenimiento de los elementos preexistentes. Todos proyectos modificatorios deberá contar con el viso previo del Consejo y la aprobación de la ley. la intervención en un espacio histórico requiere criterios de conservación y protección especial que están especificados en el Código de Planeamiento Urbano, y cualquier modificación que se pretenda realizar debe ser aprobada mediante una ley específica. No hay ley. O sea, están poniendo rejas porque se les ocurrió, sin ningún paso como marca la propia Constitución de la ciudad. En el 2005, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin embargo, había sancionado una ley declarando sitio histórico el Adria que rodeaba la Pirámide de Mayo. Y el 8 de diciembre de ese mismo año, a pedido de los hijos, se pusieron las cenizas de Azucena Villaflor al pie de la Pirámide de Mayo, en el mismo lugar donde ella comenzó a organizar la lucha de las madres. Bueno, para que demostremos lo que estamos diciendo, que se están haciendo los deberes previos a lo que corresponde, que va a pedir el fondo, recuerden el atraco a las jubilaciones y ahora lo que ayer salió en la provincia de Buenos Aires. El gobierno de la provincia de Buenos Aires decreta un régimen de retiro voluntario para sus empleados. El decreto 465, con fecha de ayer, sobre la posibilidad de a los agentes estatales comprendidos en la ley 10.430 de dejar su empleo a cambio de un pago o un plan de pagos, de una parte abonarse en el momento de dejar la tarea y otra parte en cuotas, podrán adherirse los empleados de planta permanente con más de 2 años de antigüedad y menos de 24 años en la función pública, pero no podrán hacerlo los policías ni agentes penitenciarios. Se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial de la provincia. Achicar el Estado es la nueva y rápida meta que Cambiemos le está poniendo al pueblo argentino para que el Fondo Monetario le dé el crédito pedido. Y terminando con la Pirámide de Mayo, vamos a decir que hoy cumple 202 años, que la verdadera está dentro de esta, que no es la original y que ha recibido varios maquillajes. El último fue en el 2010 para el Bicentenario, donde se la restauró para los festejos del Bicentenario, y lo hizo una empresa, ya que un grupo de restauración que se denominó a sí mismo Uffizi, y lo hicieron gratuitamente y ellos costearon hasta los materiales con la cual remozaron la Pirámide de Mayo. Bueno, esperemos que no lo hayan facturado por otro lado, otra gente. Van a escuchar ustedes ahora un trabajo de la radio y la televisión de Cuba, que tiene 45 años también, y que para que observaran lo que estaba pasando en el mundo de ese momento y lo que pasaba en la Argentina de hace 45 años atrás. Este es el informe de los cubanos. Buenos Aires, mayo 24, 6:30, pasado meridiano. Invitado a su investidura presidencial por el doctor Héctor Cámpora, presidente electo de la República Argentina, arriba al aeropuerto de Ezeiza el doctor Osvaldo Dorticós Torrado, presidente de la República de Cuba, al frente de la delegación oficial cubana. El doctor Cámpora acude al aeropuerto a recibir personalmente al presidente Dorticós y a la delegación que le acompaña. Se espera la llegada del doctor Cámpora a la ceremonia de transmisión de mando. La angustia y el pánico invaden a los antiguos funcionarios de la sede ejecutiva. Solo la autoridad de los dirigentes juveniles peronistas logra evitar que puertas y ventanas cedan a la presión popular, ansiosas de garantizar el minuto interrumpido 18 años atrás. El pueblo en la plaza presiona para acompañar al presidente electo. El miedo al pueblo hizo que William Rogers, enviado especial de Nixon, no se atreviera a presentarse en la ceremonia oficial, viéndose obligado a buscar refugio con su escolta en el Hotel Plaza. Néstor Cámpora, respaldado por una multitud gigantesca, concurrió al Congreso a prestar juramento. Por razones obvias, el anuncio llega por vía aérea a la Casa Rosada. Las masas argentinas organizan y facilitan la llegada de los presidentes Allende y Dorticós de Chile y Cuba a la Casa Rosada. Bordaberry, de Uruguay, no pudo atravesar la barrera popular. La ausencia de Juan María no se sentía. Resulta excepcional que el hecho se produzca sin que todavía estuvieran formalizadas oficialmente las relaciones diplomáticas entre Argentina y Cuba. Señores senadores, señores diputados, compañeros, el juramento solemne que acabo de pronunciar ante Dios y ante el pueblo todo de la República embargan mi espíritu de reconocimiento y de orgullo ciudadano. Durante toda mi vida política no he sido otra cosa más que un modesto soldado de la causa nacional y de la causa peronista. Así, el 16 de junio de 1955 se inicia la etapa más despiadada de la historia argentina. La metralla cae sobre el pueblo que clama su rabia y su impotencia. 3 meses más tarde se instaura la dictadura. Comienza la sistemática destrucción de una comunidad organizada, el metódico reemplazo de la solidaridad por el odio, de la abundancia por la miseria. Se borra la sonrisa y se crispan los puños. En nombre de la libertad son encarcelados miles de argentinos. Saludar a nuestros ilustres huéspedes que han concurrido a la transmisión del gobierno a las nuevas autoridades de la nación y que han prestigiado con su presencia los actos oficiales que marcan un hecho institucional de singular trascendencia. El mundo vive las horas trascendentes de cambio que emergen en formas diferentes, pero que expresan la decisión de los pueblos de alcanzar nuevas dimensiones históricas y humanas. Pero el avance de la historia Dorticós, hace que presidente también de Cuba estén aquí y pueda hablar en nombre de ellos, aquellos que lucharon tanto en América, Cuba y en Asia, Vietnam. El presidente de la República Argentina, doctor Héctor Cámpora, habla al pueblo concentrado en la histórica Plaza de Mayo. Terminado el acto de la Plaza de Mayo, el pueblo argentino parte hacia las cárceles bajo la consigna de libertad inmediata a los presos políticos. Guerrilleros tucumanos con más de 10 años de prisión son liberados. Méndez y Lluver, revolucionarios argentinos, condenados a perpetuidad, recuperan su libertad. Ellos estuvieron en la guerrilla de Jorge Ricardo Mazzetti, comandante segundo, valeroso combatiente y periodista argentino que dirigiera la agencia noticiosa Prensa Latina. y hemos querido hacerle llegar a ustedes el significado de esta invitación en la mañana de hoy, decidido por el presidente de Cuba y decidido por el presidente argentino, de anunciarles que desde este momento están restablecidas las relaciones diplomáticas y amistosas que para mi concepto de argentino no han sido nunca, en verdad, de mala voluntad. Señores periodistas, efectivamente, tal como les ha explicado el señor presidente Cámpora, hemos mantenido hace unos instantes una conversación muy amistosa, muy cordial, muy fraternal, la creemos trascendente. El acuerdo a que hemos arribado respecto al restablecimiento de las relaciones diplomáticas y oficiales entre Argentina y Cuba constituye la continuidad de las relaciones nunca violentadas, nunca quebradas entre los pueblos de Argentina y Cuba. Derrotó a Racing por 2-0 en presencia de tres presidentes. Son exactamente la 1:10. En estos momentos se hace presente en esta concentración el presidente de Cuba, Osvaldo Bortico Torrado, en compañía del gobernador de la provincia, doctor Ricardo Bregonzano, y el vicegobernador, que es a la vez secretario general de la CGT de Córdoba, Hipólito Atilio López. Dificultosamente se van abriendo paso las autoridades para llegar hasta este palco desde el cual estamos instalados y en el cual desde luego es muy dificultoso trabajar. Presidente Bortico, gobernador de la provincia, muy pero muy dificultosamente tratan de llegar hasta el palco. Estamos a solo 2 metros de allí, pero es imposible avanzar por una verdadera marea humana que se ha concentrado aquí en Boulevard San Juan y Arturo M. Vaz. Aquí en el palco al que fue subido en andas el presidente de Cuba y Agustín Tosco, secretario adjunto de la CGT de Córdoba y secretario general del sindicato de Luz y Fuerza. Es muy pero muy dificultoso trabajar aquí porque hay en este momento también Raúl Roa Bastos, compañero Osvaldo Bortico. Bueno, y sigue el trabajo de los cubanos con su seguidilla, el saludo que traído Ortico de Fidel Castro, le gritaban Cuba y el cordobazo del brazo, y entonces él reafirmó que sí, que estaban del brazo. Era un tiempo donde Cuba era un modelo para la juventud, después de que de aquel 1958-59, primero de enero, donde un argentino, Ernesto Guevara, había sido partícipe fundamental de la Revolución Cubana. Otros tiempos, otro momento, de 45 años atrás, para que ustedes tuvieran también un reflejo de lo que pasaba en la Argentina de entonces. Es la hora 7 y vamos a las noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. En el día donde en 1810 el pueblo salió y se hizo cargo del gobierno, hace 45 años, el pueblo sucesivo de aquel 1810 también tomaba la casa de gobierno virtualmente por asalto después de 18 años de proscripciones. Miles de personas llegaban de todas partes para asistir a una Plaza de Mayo sin rejas y con mucho grito peronista. El pronóstico del tiempo para hoy: probables neblinas en áreas suburbanas, cielo despejado, algo nublado. Temperatura máxima para la jornada, 21 grados. Recuerden que hoy funciona el transporte con alternancias de días domingo. La línea ferroviaria del Belgrano Norte no funciona hasta el domingo y la del San Martín hasta el año que viene termina en Villa del Parque. Pronóstico extendido para mañana, sábado: cielo algo parcialmente nublado, vientos leves a moderados del sector norte. En la tarde-noche, nubosidad en aumento, cielo parcialmente nublado con vientos moderados del norte y luego leves de direcciones variables. La temperatura mínima para mañana 10 grados, la máxima 21. El domingo 11 de mínima, 19 de máxima, cielo parcialmente nublado, vientos de direcciones variables. Hoy es el aniversario de el comienzo de funcionamiento de dos estadios de cemento monumentales, el de River Plate y dos años después, la fundación del estadio de Boca Juniors. Con esto abrimos la página deportiva con Enrique Kepa. Con el cierre de la fase regular de la Copa Libertadores de América, también quedaron todos los clasificados para la siguiente instancia de la Copa Sudamericana. Perdóname, son dos paraguayos, no uno en la Libertadores. Está Cerro Porteño. Sí, Cerro Porteño también, nos olvidamos de Cerro Porteño. Decía entonces que ya con el cierre de los grupos de la Copa Libertadores, la fase regular, ya también quedaron clasificados todos los equipos para la siguiente instancia de Copa Sudamericana. Ayer se sumaron Defensor Sporting de Uruguay, Peñarol de Uruguay, Independiente Santa Fe de Colombia, Vasco da Gama de Brasil, Junior de Colombia, Nacional de Uruguay, Bolívar de Bolivia y Millonarios de Colombia. A estos equipos se suman a San Lorenzo, Banfield, Lanús, Colón, Defensa y Justicia, Deportes Temuco de Chile, Jorge Wilstermann de Bolivia, el Nacional de Ecuador, Sport Huancayo de Perú, Cerro de Uruguay, Atlético Paranaense de Brasil, Bahía de Brasil, Fluminense de Brasil, Botafogo de Brasil, San Pablo de Brasil, Deportivo Cali de Colombia, Liga de Quito de Ecuador, Deportivo Cuenca de Ecuador, General Díaz de Paraguay, Nacional de Paraguay, Sol de América de Paraguay, Boston River de Uruguay, Rampla Juniors de Uruguay y Caracas de Venezuela. En tenis, una gravísima sanción afrontará Nicolás Kicker si es encontrado culpable por supuestamente haber arreglado en 2015 dos partidos en dos Challengers que disputó, uno en Padova en junio del 2015 y el otro en Barranquilla en septiembre del mismo año. Así lo informó la Tennis Integrity Unit, que le indicó que el argentino fue suspendido provisionalmente a la espera de la sanción final, por lo que no va a poder actuar en Roland Garros desde el próximo domingo. Con esta sanción, Nicolás Kicker podría quedar expulsado del circuito y no jugaría más al tenis. Y en Super Rugby se juega hoy un nuevo partido de los Jaguares. En este caso va a enfrentar a los Sharks desde las 16:40. Arbitraje del neozelandés Paul Williams, será televisado en directo por ESPN2. Y si gana el equipo argentino, va a quedar muy cerca de pasar a la siguiente instancia de esta, de este certamen del Super Rugby. El equipo argentino presenta una sola modificación para el partido de hoy, así lo decidió su técnico Mario Ledesma, será el ingreso del win tucumano Ramiro Moyano en lugar de Sebastián Cancelieri. Los 15 para enfrentar hoy a los Sharks en Vélez Arfield desde las 16:40, Santiago García Bota, Agustín Crevi, Nahuel Tetaz Chaparro, Guido Petti, Tomás Lavanini, Tomás Lezama, Marcos Kremer, Javier Ortega Decio, Gonzalo Bertanou, Nicolás Sánchez, Ramiro Moyano, Jerónimo de la Fuente, Matías Orlando, Batista del Gui, Emiliano Boffelli y su entrenador Mario Ledesma son los que salen a la cancha hoy en busca de la clasificación. Qué escándalo judicial con el colombiano De Narváez. Un duro fallo de la Corte Suprema contra Francisco De Narváez. Es por falta de cancelación de un préstamo del Banco Patagonia. Cifras millonarias. La Corte revocó un fallo que había rechazado una multimillonaria demanda contra el empresario y el legislador Francisco De Narváez, y con consideraciones a favor del banco acreedor mandó a dictar una nueva sentencia. Se trata del juicio por ejecución hipotecaria que el Banco Patagonia Sociedad Anónima promovió contra Francisco De Narváez y una sociedad anónima por la falta de cancelación de un préstamo que se firmó con un pagaré en el marco de una obligación por 6.650.000 pesos. La causa se inició en el 2015 por el contrato de apertura del crédito celebrado el 28 de octubre del 2011 entre el banco y Citricola Ayuí, Sociedad Anónima Industrial y Comercial. En febrero del 2013, De Narváez se comprometió como fiador solidario a garantizar las obligaciones asumidas por Citricola Ayú y contestar la intimación judicial de pago. Los abogados de los demandados plantearon que el instrumento era insuficiente para accionar vía juicio ejecutivo porque no se había aprobado que estuviese vinculado con una escritura hipotecaria aportada en el momento para obtener el préstamo, sino según señaló la agencia oficial TELA. La Sala 1 de la Cámara Nacional en lo Civil rechazó la ejecución al sostener que la escritura hipotecaria ofrecida como prueba documental no cumplía con las prevenciones legales que habilita ese tipo de juicio. La Cámara agregó entonces que el pagaré no contenía ninguna alusión al negocio al que respondía la deuda y por el pago no contenía ninguna vinculación. La Corte afirmó que el tribunal se apartó de los términos en los que había quedado trabado el litigio, pues De Narváez y su fiador habían basado sus defensas en otros aspectos formales, por lo que el fallo de segunda instancia violó el principio de congruencia y contemplado en los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional. La hipoteca consignó el máximo tribunal de la Nación, paralizada además del contrato de apertura del crédito y los desembolsos por financiamiento que se concedieron bajo el régimen, como también los pagarés de la deuda que emitieran en virtud de las obligaciones principales, tiene valor. La Corte recordó que el deudor admitió expresamente haber recibido un préstamo de 6.650.000 pesos y haber firmado el pagaré. El máximo tribunal señaló que las partes habían acordado que el banco podría iniciar ejecución con la escritura hipotecaria y con cualquier instrumento que avalara la operación. El que consta en el crédito que se reclama, con la firma del presidente Ricardo Lorenzetti y la de los ministros Elena Hilton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosati, se ordenó que el expediente vuelva a la Sala 1 de la Cámara y se proceda a dictar un nuevo fallo sujeto al tenor de que la Corte dictó el acuerdo anterior sin respetar lo que debía De Narváez. 7:09 Llegan los pronósticos de la Antártida. Base Vicecomodoro Marambio. Mañana con cielo parcialmente nublado a nublado. Temperatura actual 19 bajo cero. La máxima será de 14 grados bajo cero. Base Esperanza, la actual 9 bajo cero. La máxima 1 bajo cero, cielo nublado. Probabilidad alta de ventiscas. Para un país bioceánico y bicontinental, base Carlini, 5 bajo cero, la máxima de 1 grado bajo cero. En Carlini se presentará la mañana con cielo nublado, probabilidad alta de nevada. Base Belgrano 2, temperatura actual 25 grados bajo cero. La máxima será de 21 grados bajo cero, cielo despejado a parcialmente nublado. Base San Martín, temperatura actual 12 grados bajo cero, la máxima 6 bajo cero, el cielo está nublado, probabilidad baja de nevadas. Base Horcada de la Antártida Argentina, 3 grados bajo cero, la máxima será de 1 sobre cero, cielo nublado, probabilidad alta de nevadas y bancos de niebla. Saludamos a nuestros oyentes en el continente blanco que siguen el programa a esta hora en la Antártida. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Revisando la historia, Miguel Ángel Lentino. Buenos días a todos. Bueno, hoy celebramos un día muy especial. Pero vos sabés que en la vida de los pueblos, así como en la vida de las personas, hay etapas. Uno recuerda los acontecimientos de la vida personal, qué sé yo, el día que empezó la escuela secundaria, o que se recibió de algo, o que se casó. Es decir, acontecimientos importantes que marcan hitos y marcan etapas en la vida de una persona. En la vida de los pueblos también. Es decir, conocemos las etapas, nos señalan esa etapa, y en determinadas fechas se da inicio, se produce algo, como por generación espontánea, y se recuerda, especialmente en lo que hace a la historia argentina, que es bastante trucha, por cierto, la que le enseñan a nuestros educandos, y recordamos los acontecimientos como si hubieran aparecido de un chispazo, de golpe. Y son todos procesos. Y si analizamos bien la historia de lo que ocurrió en la República Argentina, podemos afirmar, y con esto voy a crear posiblemente un debate, que el primer golpe de Estado cívico-militar se produce acá en el Río del Plata el 25 de mayo de 1810. Pero esto no ocurrió un chispazo en ese momento y de pronto apareció una junta provisional de gobierno en el Río de la Plata, porque así se llamó esto de primera junta, vino con el tiempo. Todo esto viene concatenándose de lo que había ocurrido en España cuando Napoleón invade y tanto el rey como el príncipe heredero de la corona caen en manos de Napoleón Bonaparte, harto de escuchar las pavadas del enfrentamiento que se producía en la corte española entre el padre, la madre, el hijo Godoy y toda la corte. Y allá en España se forma una primera junta central gubernativa del reino que se constituye en Aranjuez en septiembre de 1808. Claro, los reyes estaban prisioneros, no se sabía cómo manejar. Entonces resuelven formar una junta también en España que gobernara en nombre de una monarquía que estaba prisionera. Entonces resuelven, vos sabés que hay un primer presidente de una junta central en España que se llamaba precisamente Saavedra de apellido. No sabemos si tenía algo que ver con este Saavedra de acá o algún parentesco, pero mira qué casualidad. Y termina conformándose una junta central o gobierno central en España. Y vos fijate que tenía dos representantes de... Mirá las juntas que se habían formado en España. Aragón, Asturias, Canarias, Castilla la Vieja, Cataluña, Córdoba, Extremadura, Galicia, Granada, Jaén, Murcia, León, Madrid, Mallorca, Navarra, Sevilla, Valencia, y uno solo por portero. Es decir, estaban representadas todas las regiones de España, provincias españolas, no sabemos cómo se manejaban en ese entonces. Y se forma una junta, y que no era solamente de allá, de España, sino también de Indias. y tenían que enviar representantes también. Las no eran reconocidas estas como colonias, sino provincias, extensión en América de las españolas. Y en realidad tendrían que haber enviado también la de Lima, la de Buenos Aires, o del Río de la Plata, tenían que haber enviado representantes. Pero por las distancias que había en aquel momento, no había un avión para mandar al representante, ni manera de comunicarse para que lo manden de inmediato. Entonces acá en toda América del Sur se van produciendo también juntas similares a la de España. Hubo una revolución el 25 de mayo de 1908 en Chuquisaca, violentamente reprimida con el paso por las armas de todos los revolucionarios que hubo allá. Por eso había mucho miedo también en Buenos Aires en levantarse, que no era tan fácil. Hizo falta que recién el 20 de mayo de 1810 Saavedra, que era el jefe del regimiento de patricios, se decida a enfrentarlo a Cisneros y decirle: no queremos seguir la suerte de España ni ser dominado por los franceses, hemos resuelto reasumir nuestros derechos y conservarnos, cuidadito con esta palabra, por nosotros mismos. El que vuestra excelencia dio autoridad para mandarnos ya no existe. Es decir, el que había designado al virrey no estaba en el poder. De consiguiente, usted tampoco la tiene ya. Así que no cuente con las fuerzas de mi mando para sostenerse en ella, es decir, en el poder. Este es el primer enfrentamiento serio con el virrey. El 21, Cisneros, ya vencido con esta declaración, convoca un cabildo abierto que se lleva a cabo el 22. Y allí, ustedes, hay famoso un enorme cuadro sobre el caso, en el que se ve en primer plano a Moreno ahí agachado, sentado, pensativo, cabizbajo, parece el monumento al pensador. En realidad aparece en primer plano en el cuadro, pero si vemos bien el cuadro, ese es el fondo del cabildo, porque digamos lo que sería el acto central está en el fondo del cuadro, que es donde está Saavedra y los demás, el virrey y los demás, todos allí tratando de resolver el problema el 22 de mayo, porque esa representación que nos presentan como el cabildo del 25, en realidad el del 22, porque Moreno el 25 de mayo no estuvo en el cabildo. El numen de la revolución no estaba. Según su mismo hermano, en las memorias, que la primera biografía de Mariano Moreno la escribe Manuel Moreno, su hermano, y pone que ya llegada la noche, el 25, andaba buscando al hermano que había sido designado por los comerciantes ingleses de Buenos Aires como secretario de la Junta, uno de los dos secretarios, porque la Junta había designado a Juan José Paso. En realidad se dio vuelta hasta la Junta, porque la primera la Junta Provisional de Gobierno, esto de primera Junta vino después, la Junta Provisional de Gobierno tenía un presidente y vocales, y el secretario, los secretarios eran amanuenses, es decir, escribían y ejecutaban las órdenes de la Junta. Por lo tanto, estaba el presidente, que era Cornelio Saavedra, militar, que dio el golpe militar, porque si no hubiera sido imposible. Fren, Beruti y toda la muchachada no podían hacer nada, a pesar que formaban parte del regimiento de patricios, no podían hacer nada si su jefe no se decidía. Y Saavedra no se decidía, tal vez, así que hay una frasecita célebre de Saavedra que decía que la breva no es tan madura, no es tan madura. Pero cuando esta junta de la que terminamos de hablar de Sevilla se disolvió, desapareció, y se forma un consejo de regencia, otra vez la monarquía fuerte se descollaba en España, acá veían que el problema de la liberalidad del comercio se les complicaba. Y vos sabés que, o todos los oyentes, para todos los oyentes, la Revolución de Mayo en realidad se produce porque, además de enterarse de la caída de esta Junta Central en España, o la disolución, con su disolución, en realidad Cisneros, en noviembre de 1809, había prorrogado la libertad de comercio permitiendo la importación de artículos que no fueran de España sino que proveyeran de otras naciones, léase Inglaterra. Entonces fue por 4 meses, después resolvió prorrogarla por 1 mes más y el 17 de mayo se vencía definitivamente esa autorización de libre comercio, porque en realidad las primeras discusiones que se producían era por la libertad de comercio, algo así como esto, la libre importación y exportación de bienes y servicios. No sé si les suena cómo vivimos en varias etapas del siglo XX y cómo estamos viviendo en este momento. Quiere decir que la historia se va repitiendo, no es obra de la casualidad. Por eso sería interesante y trascendente que se les enseñara a los chicos, se les enseñara a los argentinos a que nada es obra de la casualidad, son procesos espontáneos, explosiones espontáneas, sino que se van gestando los acontecimientos que eclosionan en determinado momento y que las causas no es simplemente salir a gritar libertad, igualdad, fraternidad, sino las necesidades de los pueblos, las necesidades de los comerciantes de esos pueblos, las necesidades de los factores de poder. Es decir, hay un montón de factores que inciden para que en determinado momento se produzca un acontecimiento que va a marcarse en la historia. Entonces recordamos que en tal fecha ocurrió tal cosa, que en tal otra ocurrió tal otra. Y nos cuentan el cuentito del último minuto que pasó esto, esto y eso. Pero en realidad es todo un proceso que se viene gestando. Cuando hablamos del 2001 y el problema de la expulsión del gobierno que existía en la República Argentina, todo esto se vino gestando, se vino produciendo meses, años antes, y eclosionan en determinado momento. Entonces, para poder decretar la independencia hubo que esperar 6 años, ¿no? Pero fíjate vos, 6 años, pero después de la independencia, en el año 20, estábamos disueltos, hubo 3 gobernadores, no existíamos de nuevo como país. Y hubo que volver a hacer el acta de la independencia porque en la primera solamente éramos independiente de España. Independiente, además, vos sabés que el 25 de mayo se declara independiente de la monarquía española, claro, sí. Pero no aclaraba de otra potencia extranjera, que hubo que agregarlo al acta de la independencia. Sí, sí. Es decir, bueno, claro, por supuesto, todo tiene consecuencias, todo tiene un encadenamiento, pero lo que me parece es que la historia de Mitre le da protagonismo a quienes no lo han tenido, y esa es la historia que todavía se enseña en la escuela, ¿no? Pero el problema que te enseñan mal la historia es que te desvían del verdadero camino. Ah. Es decir, perdés el rumbo. Bueno, por eso Perón conmemoraba el 9 de julio con toda la etiqueta. Y Rosas, Rosas fue el que estableció por decreto que se debía conmemorar igual que el 25 de mayo. Exactamente, que era más importante, claro, que el 25 de mayo. Bueno, pero la seguimos en la próxima, Miguel. Son etapas previas, la seguimos en la próxima. Buen fin de semana y feliz Día de la Patria para todos. COEMA,